escucha, pues mi cielo, mi corazón, mi especialidad, mi amor, todo lo que usted quiera. En la intimidad, siempre me busca porque quiere más. Esto no es ficción, esto es realidad. Vi tu foto y te llamé. Qué chimaca, sé en dónde estaba tomando chorro y te llamé bien loco. Imaginando cuando yo te toco. Respóndeme al WhatsApp, envíame foto. Qué chima que se inundé. La otra vez la emborraché y en el culo yo le eché el aceite de coco. Motivé ese amor, envíame foto. Le llegué al barrio, la recogí en moto. La otra vez la emborraché, me dio el choto y la conspiré. Y en el culito yo le eché el aceite de coco. Y de camino a mi mansión, lo mamo en mi aventador. Se puso mi cadenón, esto es más que conexión. Más que sexo sin condón, como se ve de rica en Ford. Yo le regalé la Ford, la nema sigue el iPhone y andamos running. Cuenta mis polvos en la uni. Fumando y tomando Don Juli. Yo doy todo por ese booty. Ponértelo adentro, sincero sentimiento, pero bien rico chingando en el apartamento. Por más que te ame, juré que yo nunca iba a decir lo que por ti siento. Y si en algo no miento, es que me pongo bellaco si escucho tu acento. Tú eres la parcerita, entro a la casa, lo escucho, lo meto y no grita. Es una bellaquita, me manda foto a la cuca que está mojadita. Lo pone y no lo quita, me llama que la bebecita quiere lechita. Chingando una maldita, lo de nosotros es pa' siempre, la historia está escrita. El novio la pistola, y pa' chingarte bien rico la playa y la sola. Si quieres lo mato, bebé, y me importa un carajo que eso traiga cola. De chamaquito yo mataba y capeaba mi amor como el tema de Pola. Y ahora tengo una ruta directa que llega desde Medallo hasta Carola. Baby, quiero ese culo daily, mojándote toda. Siempre chingamos lately. Después del party pa' la suite, pa' underwater daily. Vete preparando, que ya voy llegando. Puse afeitadita, ya se está goteando. Fumando la chori, tocando se la piqui, la honey, pa' darte como es. Con todos los poderes, fronteamos porque se puede. El ticket es from my way, de la invitación de todos ustedes. Yo va abajo, tú arriba, me dice que sí. Más una llave por el cuello, ya se va a venir. Sí, sí, yo la voy a partir. De la tiza un hijo de puta que te hace venir. Me manda video en efímero. Cuando me la chingo me dice a vos. Si estás con el loro no dice no. Yo voy el primero que le enamoró. Le gusta el menor porque soy el que gasta. Me coge el chimbo en el labio, se lo arrastro. Está tan puta como tú, no creo que nazca. Pa' que no la vean, se pone mi chasca. Si el novio es picado, a loco se le casca. Se lo meto hasta que me dice basta. Ella es mi baby, yo soy su rasta. Le pongo la vareta y me la arrastra. Hice el culo y le di una calima. En Colombia con más suscriptores que Lonely Karina. Yo le doy las tetas pa' su paraíso, como el Titi con la Catalina. Malparía cochina, la lleno de leche, me dicen. Siempre con mis soldados como Pinina. Y su chimba la lleno de tus hipoperketamina. Te llamé bien loco, imaginando cuando yo te toco. Respóndeme el WhatsApp, envíame foto. Que chimba que se note, la otra vi la emborraché. Y en el culo yo le eché aceite de coco. Motive ese amor, envíame foto. Le llega al barrio y la recoge en moto. La otra vi la emborraché, me dio el chance y me la chingué. En el culo yo le eché aceite de coco. Una paisa bien loca se transforma en loba. No te me hagas la boba. Me etiqueta en la historia y pone mi arroba. Cisas, una puta en medallo quiere mi camisa. No soy Leonardo, ella es mi Mona Lisa. Tú me avisas, si lo quieres despacio, también deprisa. Tú no estás sola. Está con Bless y su pistola. Yo te compré un Cartier pa' que siempre veas la hora. Los maquillajes, mami, todas son de Sephora. Que combine la pulserita blanca y Pandora. Y yo no sé cuando yo a ti te pegué. Le entro con contra la pared. Siento cielo que yo la enculé. Mamacita, qué rico esa boquita. Abajo está mojadita. Soy lo que en la cama necesita. Pa' mamármelo bien rico, ella siempre se coge el pelo. Cuando se pone en cuatro, ella a mí me lleva al cielo. Le hagamos un trisón, con su amigo aquí no hay celos. Reina esa maculita, mantengamos los hornerios. La baby está rica y tiene un parecido a Luisa Castro. Yo se lo metí y nunca dejo rastro. Como ella vio, ella me pide contacto. De pornografía en el sexo, su acto. Ya me sé todos sus puntos exactos. En la cama yo me siento Jay Wheeler, porque chingando tenemos un pacto. Imaginando cuando yo te toco.